tan hermosa que me gusta. Pasar cerca tuyo para sentir el aroma de tu piel, el murmullo de tu voz, de tus ojos, de tus manos. Hermosa.